Y tenemos muchos temas en el programa de hoy, en la emisión 723 de Canto Maestro. El conflicto en Corrientes, conflicto educativo, con dos días de paro. Vamos a tener la palabra de su secretario general, Fernando Ramírez, secretario general de SUTECO, entidad de base de Cetera en Corrientes. Y por supuesto, todo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, que no están dadas las condiciones para la presencialidad a pesar de la tozudez y el desprecio por la salud y la vida del jefe de gobierno porteño, en la información de un dirigente de UTE, Pablo Francisco. 20 años de Teatro por la Identidad. 20 años, felicitaciones abuelas y felicitaciones a todos los directores, artistas que participaron de esta gran puesta que fue 20 años de Teatro por la Identidad, siempre con las banderas de memoria, verdad y justicia. Y se realizó un evento de 3 días organizado por Abuelas y la Universidad Nacional de las Artes. Vamos a tener a la rectora Sandra Torlucci de la Universidad Nacional de las Artes explicando lo que son estos 20 años. También vamos a tener la continuidad de las disertaciones del encuentro que hicieron la Defensoría del Público y UNESCO sobre alfabetización digital, ciudadanía y desinformación en pandemia. En el día de hoy vamos a escuchar a Ciro Salviolo, directora del canal Paca Paca, y a Laura Marés, gerenta general de Educar, que es el portal educativo oficial en internet del Ministerio de Educación, el que realiza políticas definidas por el Ministerio de Educación en materia de integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo. Y también se ha presentado, se ha editado un libro, La Niña de Sus Ojos. Vamos a tener una entrevista con su autor, escritor y periodista Vicente Muleiro. También vamos a tener el recuerdo de ese poeta y militante popular, Francisco Paco Urondo. Todo esto en Canto Maestro, programa de Cetera. Marcelo Sember, Bullo, nació en Buenos Aires el 16 de septiembre de 1952. Tenía 23 años, era docente. Estaba trabajando en el boceto de un libro sobre educación física infantil que incluía gran cantidad de observaciones de diferentes experiencias, reflexiones colectivas y aportes conceptuales, y tenía planeado estudiar ciencias de la educación. 30 de mayo de 1976 fue secuestrado por un grupo genocida que ingresó en su domicilio en Forest y Gribone del barrio de Colegiales y lo condujo detenido, tal como le expresaron en ese momento a sus padres con quienes vivía, para averiguación de antecedentes. Durante su detención ilegal, fue asesinado. Pasó a la inmortalidad el 20 de junio de 1976. Canto Maestro recuerda a Marcelo Gregorio Semberg, Gullo, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. En la ciudad de Buenos Aires la situación educativa viene sufriendo desde hace mucho. Escuchemos al representante de UTE, CETERA, Capital, Pablo Francisco. La ciudad de Buenos Aires está llevando a cabo una presencialidad ficticia porque solo el 18% de estudiantes está concurriendo a la escuela. La mayoría no está concurriendo debido a que las familias no lo mandan por temor a los contagios. Otro tanto no concurre por los constantes aislamientos que se llevan a cabo cada vez que hay un caso de COVID positivo o un caso sospechoso. Y también hay estudiantes en grupos de riesgo que están exceptuados de concurrir. Entonces la presencialidad, la verdad que es entrecortada y muy baja. Esta semana lamentamos el fallecimiento de dos compañeras trabajadoras de la educación. Hemos realizado homenajes en las escuelas de la ciudad a estas compañeras. En total, lamentablemente, ya fallecieron 33 docentes y no docentes en la ciudad de Buenos Aires. Y también hemos padecido esta semana el frío en las escuelas. Tenemos un registro de una gran cantidad de escuelas en las que no andan las calderas, en las que no hay gas, por distintas circunstancias, por falta de mantenimiento, problemas de infraestructura, porque no se pagó las boletas a Metrogas. Y la constante de la semana fue esto, estudiantes y docentes abrigados en las aulas con frío. Así que estamos también exigiendo una solución a ese problema, obviamente, para que haya calefacción con los cuidados pertinentes para prevenir el COVID. Y también seguimos resistiendo los embates de Soledad Acuña contra los profesorados. Entre otras cuestiones, ahora se está planteando que en el segundo semestre no pueda abrir ninguna cohorte que no tenga más de 20 estudiantes. Así que también en ese sentido estamos peleando para que sigan teniendo la presencia que tuvieron toda la vida los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires. Era sobre la situación educativa en la Ciudad de Buenos Aires el testimonio del dirigente de UTE, entidad de base de CETERA en la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Francisco. Canto Maestro. Siempre es igual, siempre es igual, estoy equivocado, si espero que algo vaya a cambiar. Siempre es igual, siempre es igual, estoy equivocado, si espero que algo vaya a cambiar. Siempre es igual, siempre es igual, estoy equivocado, si espero que algo vaya a cambiar. Siempre es igual, siempre es igual, siempre es igual, siempre es igual, estoy equivocado, espero que algo vaya a cambiar. Siempre es igual, siempre es igual, siempre es igual, siempre es igual, estoy equivocado, Si espero que algo vaya a cambiar, siempre es igual. Siempre es igual. Siempre es igual. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Se realizó, como hablamos la semana pasada, el encuentro virtual organizado por la Defensoría del Público y la UNESCO, Alfabetización Digital, Ciudadanía y Desinformación en Pandemia. Vamos a escuchar una síntesis de los que dijeron dos de las expositoras: Cielo Salviolo, directora de Pacapaca, y Laura Marés, gerente general de Educar. Pacapaca es el primer canal infantil educativo y público que tiene Argentina. Cumplimos 11 años en septiembre de este año y es una experiencia referente y única en América Latina que nos pasó como a todos, nos atravesó la pandemia y la pandemia nos obligó y nos desafió en un montón de sentidos sobre los que hemos venido también nosotros como equipo pensando y viendo y posicionándonos. Hijo de la pandemia, el año pasado nos propusimos crear una experiencia inédita que es el Consejo Inventar Pacapaca, un consejo formado por 16 chicos y chicas de distintas partes del país que piensan con nosotros la señal. No es un grupo que valida una propuesta que nosotros llevamos, sino que es un grupo de niños y niñas de distintas partes del país que está pensando con nosotros qué televisión pública infantil quieren. Y este es un emergente de esto que creemos nosotros como convicción desde Pacapaca, que tenemos como desafío, como proyecto político, público y cultural, que es poner en escena a las infancias y entender que eso nos interpela a los adultos y a las adultas, ¿no? Que en ese poner en escena tiene que ver con que los chicos y las chicas se repiten contenidos que los interpelan, pero también tiene que ver con interpelar a los adultos y a las adultas. Inventar el mundo es el lema de Pacapaca este año y es un lema que es político, que es una invitación a que los chicos y a las chicas inventen un mundo que necesita ser repensado, que necesita ser reinventado, y entendiendo que la responsabilidad de los adultos y las adultas, y la de Pacapaca también, es generar las condiciones para que ellos y ellas tengan esas posibilidades de poder inventar el mundo que los encuentra con los adultos y con las adultas. Hay muchos puntos en los que se cruzan los desafíos que tenemos en comunicación y en educación y la creación de los sentidos comunes de las ideas que se van instalando. Una de las cosas que a nosotros nos atraviesa en el Ministerio de Educación, obviamente, es toda la crisis por la pandemia, por la suspensión de las clases presenciales, pero también lo que se ha instalado ahora de que lo no presencial es virtual y que lo virtual es sincrónico. Y esos son dos grandes temas que generan que todo el peso se pone en la conectividad, como si la conectividad de golpe mágicamente fuera un hilo que nos fuera a tocar y a bendecir a todos. Y no es así. Nosotros estamos trabajando mucho con las distintas áreas del ministerio en llegar a los distintos puntos del país con soluciones diversas que traten de entender la heterogeneidad del sistema. Hay un afán desmedido por ver qué pasó, cuánto se aprendió, pasan de grado, no pasan de grado. Y es de nuevo esto de la construcción desde los medios. Fue un año excepcional. ¿Por qué queremos medir de esa manera algo que en ningún país del mundo se pudo prever ni se pudo instalar? Hubo educación remota de emergencia y cada uno de nosotros tomó lo que pudo. La mayoría de los docentes, ¿qué hizo? Agarró el WhatsApp, agarró Facebook, que era lo que sabía usar, que era lo que se podía comunicar. Este año estamos trabajando a partir de esos aprendizajes en entender y en comunicar cuáles son las mejores maneras, cuáles son las mejores herramientas, por qué el modelo sincrónico permanente no es lo más adecuado y genera un gran desgaste tanto de los docentes como de los chicos por la invasión de la privacidad, y cómo esto lo utilizamos como herramientas para la mejora de la educación y sobre todo la mejora de la secundaria, que es algo que tanto anhelamos en términos de poder tener estudiantes que sean más autónomos y que puedan trabajar en sus tiempos de tareas. Decíamos en otro grupo, cuando estábamos en la normalidad y un docente le da tarea a un estudiante, no le dice, esta tarea la tenés que hacer de 4 a 5 y 5 y 5 la tengo que ver. Vos te llevas la tarea y la haces cuando la podés hacer, cuando tu familia te puede ayudar, cuando terminaste de tomar la leche o ver los dibujitos o ir a jugar al fútbol. Ahora, esta sincronicidad forzada hace que no, hay que juntarse de 9 a 10 y de 10 a 11 y de 11 a 12. Y entonces, ¿qué hace una familia que tiene 3 chicos y con suerte una computadora? ¿Y qué hace una maestra que además tiene 3 chicos que tienen que ir a las clases y tienen que dar su clase? Entonces queremos ir saliendo de eso y aprender a manejar mejor esos momentos de trabajo autónomo para después volver a verdadera sincronicidad, que es la clase en el aula. Hacia eso vamos trabajando. Era la palabra de dos de las participantes del encuentro virtual Alfabetización Digital, Ciudadanía y Desinformación en Pandemia, organizado por la Defensoría del Público y la UNESCO. Cielo Salviolo, directora de Paca Paca, y Laura Marés, gerente general de Educar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Como lo dijimos al principio del programa, 20 años de Teatro por la Identidad. Felicitaciones a las abuelas y a todos los directores, dramaturgos, artistas que han puesto su corazón, su cuerpo, su palabra, sus ideas para seguir manteniendo viva la memoria. Vamos a escuchar la palabra de Sandra Torlucci, que es la rectora de la Universidad Nacional de las Artes, que nos hablará sobre el Congreso Internacional de Teatro por la Identidad. Quería en esta ocasión saludar a las compañeras y compañeros de CETERA y contarles que en la conmemoración de los 20 años de la creación de Teatro por la Identidad hemos decidido desde la universidad y específicamente del Departamento de Artes Dramáticas con la Comisión de Teatro por la Identidad realizar el primer Congreso Internacional de Teatro por la Identidad, una propuesta para pensar colectivamente, socialmente, otra vez, pero agregándole el marco académico y artístico, porque la UNA tiene como característica principal juntar esas dos actividades que muchas veces aparecen en disidencia en la vida, la academia y el arte. El Departamento de Artes Dramáticas puso todo su amor y su organización para poder realizar este congreso en conjunto con la Comisión de Teatro por la Identidad. Las preguntas disparadoras siempre tienen que ver con aquel objetivo fundamental del inicio de Teatro por la Identidad, esa propuesta de nuestra querida Patricia Zangaro y de Daniel Fanego a las abuelas, que inmediatamente la recibieron con mucha creatividad y amor y que, bueno, cumple 20 años. Las preguntas que disparan el pensamiento y la producción artística en este congreso son: ¿qué es la identidad misma? ¿Quiénes somos? ¿Somos un código genético? ¿Somos lo que hacemos? ¿Somos lo que decimos? ¿Somos nuestra expresión artística o ella muestra lo que previamente somos? ¿Somos nuestra nacionalidad, nuestra cultura, nuestro género? Yo por ahora lo único que sé es que soy Sandra Torlucci,

2 años desde nuestra desdichada entrevista, teniente coronel. Me he arrepentido de ella más de una vez, créame. Olvídela, por favor, general. Estar con usted aquí ahora me compensa de todo. Gracias, Güemes. Quien ha sufrido más, quizás sea el país, pero no es tarde todavía. Mientras tengamos la necesidad de ser libres, nunca será tarde. Los hombres somos figuras de reemplazo. Confiamos en quienes mueven las piezas. Creo en el hombre que viene a reemplazarme. Y él y yo creemos en usted. Ojalá podamos luchar juntos, mi general. El coronel San Martín quisiera que sostuviéramos una reunión conjunta. Hemos mantenido regular correspondencia y está al tanto de todos nuestros problemas. Escuchar hondo grito de guerra y en del aire vibrando cual trueno desde Salta ya había en su seno que hacia el gaucho patriota indignar. Escuchar hondo grito de guerra y en del aire vibrando cual trueno desde Salta ya vi en su seno que hacia el gaucho patriota indignar y cual recio huracán que se agita estrendoso en carrera gigante, así corre aquel pueblo arrogante de opresores la patria librar. Y cual recio huracán que se agita estruendoso en carrera gigante, así corre aquel pueblo arrogante de opresores la patria libra. Y al comenzar el programa hablábamos del general Belgrano y queríamos hablar también de un gran defensor de nuestra independencia, de otro general de nuestra patria. Canto Maestro le quiere rendir un homenaje a Martín Miguel de Güemes. Nació en Salta el 7 de febrero de 1785. Su padre era un español y su madre jujeña. Martín tenía 8 hermanos, 6 varones y 2 mujeres. Una de ellas, Magdalena o Macacha, fue una de sus más fieles colaboradoras durante toda su campaña. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Jesuita de Salta y después pasó al Real Colegio Carolino de Buenos Aires y estudió filosofía. Durante las invasiones inglesas al Río de la Plata se alistó en las tropas que actuaron en la defensa y reconquista de Buenos Aires y desde entonces fue un ardoroso defensor de la emancipación americana. Combatió en la Batalla de Suipacha el 7 de noviembre de 1810, que fue nuestro primer triunfo sobre las tropas realistas. Después de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, defendió valientemente la frontera, rechazando con sus guerrillas gauchas 9 intentos de invasión enemiga. En 1815 fue designado gobernador de Salta y luego fue elegido para el mismo cargo en Jujuy. En 1821 enfrentó una invasión a su provincia por parte de tropas tucumanas y derrotado fue depuesto en Salta. En su provincia desbarató la rebelión, pero aprovechando el caos, los realistas introdujeron tropas en la ciudad que lo sorprendieron e hirieron gravemente. Pasó a la inmortalidad días después, en Salta, capital, luchando contra soldados españoles el 17 de junio de 1821. Canto Maestro y un homenaje a Martín Miguel de Güemes. A pocos días de cumplirse 200 años de la partida de Martín Miguel de Güemes, escuchemos el análisis del historiador y docente Gabriel Di Meglio. Las tropas de Güemes eran bien características de esta época en la cual se combinaban cosas distintas. Es decir, había soldados que eran parte de lo que llamaba el ejército de línea, ejército regular, que eran, hoy llamaríamos profesionales, vivían de eso, o que los mandaban a la fuerza del ejército a ser militares. También había milicias que eran los vecinos en armas para defender un lugar, ese era el grueso de sus fuerzas. También había la llamaban desertores de alguna tropa anterior, es decir, era un grupo bastante variopinto. Güemes tenía un carisma muy grande, de él decían que tenía la elocuencia de los fogones, o sea, que podía hablar con la gente y sobre todo fue muy inteligente en escuchar a sus tropas y saber qué es lo que querían. Eso le valió un poder muy grande y que nadie pudo menospreciar ni combatir durante su época de predominio en Salta. Tuvo algunos problemas con jefes del ejército regular. Hay uno muy conocido, que es cuando él llega al gobierno en 1815, el ejército revolucionario había sido derrotado por tercera vez en el Alto Perú. Esta vez el jefe ya no era Belgrano, era Rondó. Cuando Rondó vuelve, quiere obligar a Güemes a obedecerlo y casi llega a una guerra entre ellos, entre las tropas de Güemes y el ejército de Rondó, que hubiera puesto otra vez en peligro la unión en el momento que se estaba juntando el Congreso de Tucumán, estaba a punto de empezar. Y esto se resuelve porque la hermana de Güemes, Macacha, negocia, arma un pacto entre Rondó y Güemes que logra que Rondó se retire decorosamente, sin sufrir ninguna baja, y eso permitió esa paz que logra la hermana de Güemes, que era una política muy importante en el armado de él, permitió el comienzo del Congreso de Tucumán, que termina unos meses después declarando la independencia. A partir de ahí, Güemes va a tener una excelente relación con el nuevo jefe del ejército, que es Belgrano. Con Belgrano tiene una serie de cartas muy interesantes en las cuales se cuentan novedades políticas, hablan de salud, los problemas de salud de cada uno. También se lleva muy bien con San Martín, y esto no solamente por cuestiones de afinidad, sino porque Güemes llevó adelante, y esto es fundamental, una guerra de guerrillas que permitió también la campaña de San Martín a través de los Andes. Si San Martín puede cambiar la estrategia que hasta entonces había llegado a la revolución, que era intentar vencer a los realistas en el Alto Perú, hoy Bolivia, para después llegar a Perú, que era el baluarte del poder realista en América del Sur, eso fracasó tres veces seguidas hasta 1815, y en 1816 San Martín logra convencer al gobierno de que no es más por ahí, sino por Chile y de ahí a Perú, cosa que terminó saliendo bien. Ahora, para poder hacer eso, como los realistas estaban en el Alto Perú, había que proteger Salta y Jujuy de los realistas. No hay otro ejército posible, no hay tantos recursos para hacerlo. Y van a hacer estas guerrillas de Güemes. ¿Por qué guerrillas? Porque hacen una guerra irregular, no van a grandes batallas. Todos los triunfos de Güemes son en general golpes audaces, desgastar al enemigo. En 1817 los realistas otra vez toman Salta y otra vez Güemes lo que hace es salir de la ciudad, rodearla, hostigarlos y obligarlos finalmente a que se vayan. Entonces, esa guerra de guerrilla fue muy exitosa. Entonces, estas partidas salteñas, jujeñas, también altoperuanas, porque también hay gente de lo que hoy sería Bolivia en estos grupos de Güemes, fueron fundamentales entonces para el triunfo en la guerra de independencia. Era el historiador y docente Gabriel Di Meglio y su palabra sobre Martín Miguel de Güemes. Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Ese bravo Martín Güemes en Salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007, 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiográfica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Hace unos días se presentó el libro La niña de sus ojos, una novela del periodista y escritor Vicente Muleiro. Hola Vicente, contanos cómo nació la novela. Bueno Alejandro, un saludo para toda la gente de Cetera. Y te cuento que el disparador de la novela no fue lo que luego parece ser el interés central, acaso ya en mí, de la novela La niña de sus ojos que acaba de sacar Sai Barral. El disparador fue una anécdota que me contó un viejo periodista del diario Crítica, José Pepe Quintana, que vive, tiene 102 años, sobre un loro que estaba en la Quinta Presidencial, que en ese momento estaba en Barrio Norte, donde hoy está la biblioteca. Y cuando viene el golpe, Perón le había enseñado a cantar la marcha peronista. Y no saben qué hacer con el loro, porque con el golpe en marcha y un loro cantando la marcha peronista, nadie lo quería, era incómodo. Y finalmente se lo lleva un cocinero a Lanús, donde se escapa, canta la marcha peronista y según la anécdota, lo apresan y lo fusilan en la comisaría primera de Lanús. Lo que pasa es que después, investigando la época, porque quería escribir algo, un relato en el sentido de que este loro condensaba un poco la primera época de la resistencia, que era una resistencia muy solitaria, como vos sabés, casi sin conducción política. Y el loro me parecía como una suerte de símbolo de ese destino popular, ser perseguido, un bicho, por cantar la marcha peronista. ¿Qué encontraste estudiando la época? Estudiando la época me encontré con la historia de Nery Rivas, pareja de Perón siendo niña, 14 años. Vos sabés que Perón tenía ciertas características, todas sus mujeres fueron muy menores a él. Hoy es un tema polémico que se lo puede zarandear, mirar desde distintas perspectivas. Yo digamos que ni lo condeno ni lo salvo, porque no es la función de mi novela. Pero de todas maneras lo que se arma, me parece a mí, es una metáfora, justo que acabamos de recordar el 16 de junio, sobre el poder mortuorio del antiperonismo. Esa línea matadora que reaparece siempre, que ha reaparecido, yo considero a la Libertadora el antecedente más ajustado de la dictadura videlista. De hecho, muchos capos de campos de concentración de la dictadura videlista, que fueron, por ejemplo, pilotos de los aviones que bombardearon dos veces la Plaza de Mayo, ¿no? Y mataron civiles a rolete. Así que me pareció que te conectaba esa fuerza tanática, además eso de meterse con el héroe personal, tanto de Nery como de Perón, esa fuerza de muerte la conectaba de alguna manera con esas purgas habituales que hacen en el campo popular. Y que en este momento yo creo que hay que preocuparse, hay un lenguaje que es de eliminación, no de puja política, sino de desalojar al otro. Y vos sabés que, como decía David Viña, dice que la literatura argentina comienza con un hecho de violencia, que es el matadero de Echeverría. Y creo que la Argentina está muy cruzada por esa violencia sin mediaciones de su poder oligárquico ligado a las políticas colonialistas. Eso está desde el nuevo resangre de gauchos. Lonardi, que dice hay que proceder con toda la crueldad posible. Bonamín, vicario castrense de la dictadura, que dice Dios está expurgando las malezas de este país a través de su ejército. O sea, sangre, sangre, sangre permanentemente en ese poder político que no quiere que se arme un país, quieren un país fracasados, muy posiblemente para robárselo. Bueno, va, yo estoy convencido de que es así. ¿Cuánto tiempo te llevó? La escribí aproximadamente en 5 meses, 6 meses, pero la tuve macerando mucho tiempo, trabajando despacio, y bueno, acostumbro a cruzar literatura con violencia política, y este poder de fondo, este poder de la Argentina negra, es una preocupación permanente porque nuestra generación lo ha vivido y cuerpos amigos lo han sufrido. De todos modos, es una novela, digamos, que se conecta con la historia, con esa historia de la caída del peronismo, pero es una novela, no es una historiografía. Es una manera de decir las cosas, de seguir pensándolas. A mí me parece que es muy importante pensar en ese poder mortuorio para hacer una táctica política que evite esa sed de sangre que tienen nuestros poderes permanentes. Un abrazo, Vicente, y muchas gracias. Un abrazo para todos. Y la seguimos con la literatura, la docencia, la política en cualquier momento. Gracias. Era la charla que mantuvimos con el autor de la novela La niña de sus ojos, el periodista y escritor Vicente Muleiro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Para ir a buscarte, he vestido de rojo mi guitarra, he colgado una estrella de su canto en el vértice más sonoro de su boca. Tus ojos arañan un pedazo de la noche. Yo estoy en la cruz de las vigilias, comiéndome un pedazo de tu sombra. Para ir a buscarte, solté las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón salvaje. Al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama. Tus ojos arañan un pedazo de la noche. Yo estoy en la cruz de las vigilias, comiéndome un pedazo de tu sombra. Para ir a buscarte, solté las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón salvaje. Al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama. Solté las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón salvaje. Al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama. Los malditos, los de malditos, la historia, los de la se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Marcelo Diamant nace en Polonia en 1928. En 1946, la familia se instala en Buenos Aires. Se recibe de ingeniero industrial. Se dedica a electrónica y se aboca a producir radios. Funda la empresa Tonomac. Su vinculación con el pensamiento económico no provino de la academia, sino de su práctica en defensa de la industria nacional. Según él, gran parte del problema argentino era de diagnóstico. Así publica La deuda argentina y sus implicancias. Ejerció la docencia universitaria en la Universidad Católica Argentina de La Plata y en la Universidad de Boston, en Estados Unidos. En 1973 publica Doctrinas Económicas, Desarrollo e Independencia, una vasta obra donde compila y sintetiza el pensamiento económico que venía desarrollando por años a través de cientos de artículos. Formó parte de diversas organizaciones y foros a favor de la industria nacional. Creó el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. En 1998 logra salir a la luz una publicación titulada La Economía Argentina Actual, en la cual, junto con Hugo Notcheff, recopilan una serie de disertaciones de economistas críticos al modelo vigente. Pasa a la inmortalidad el 20 de junio de 2007. Canto Maestro recuerda a Marcelo Diamant, un pensador del desarrollo colectivo nacional, un popular constructor con ideas propias. Los malditos de la historia, hoy y siempre. En Corrientes la situación educativa es desde hace tiempo muy complicada. Para informarnos de esta situación y de las acciones que han llevado a cabo los docentes correntinos, escuchemos la palabra del secretario general de SUTECO, Fernando Ramírez. Desde SUTECO CETERA convocamos para jueves y viernes dos días de paro. La jornada de paro fueron con movilización y concentración el primer día. El día viernes realmente el acatamiento se mantuvo un alto porcentaje, el 80% o un poco más, en todo el territorio provincial, y el mismo obedece a que el gobierno provincial convocó a las clases presenciales cuando hay una situación epidemiológica realmente y sanitaria terrible. El sistema de salud está prácticamente colapsado, las escuelas no están en condiciones, falta agua potable, falta ventilación, falta calefacción. Realmente venimos ya hace muchísimo tiempo, no de que nació o apareció esta pandemia, sino de mucho antes, con problemas en nuestra infraestructura y en nuestras condiciones de trabajo. Es la razón por la cual nosotros convocamos a esta dos jornadas de paros, que realmente le pone condicionamiento a esta idea que tiene el gobierno provincial a través del Ministerio de Educación, seguir con la misma receta que comenzó allá por febrero el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es la misma línea política, la misma línea ideológica, y le importa poco la vida. Así que con esta premisa, fueron dos jornadas de paros contundentes, con movilización, con concentración, con entrega de petitorio a todos los jefes comunales y también a nuestra ministra de Educación y al gobernador de la provincia. Tenemos un plenario y estaremos evaluando a ver cómo seguimos en nuestro plan de lucha. Era el análisis de la situación educativa que se vive en Corrientes del secretario general de SUTECO, Fernando Ramírez. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de CETERA. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. La pura verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivo para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria. Nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles. Enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. La vergüenza, verme cubierto de pretensiones. Una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante. Un abanico de plumas que el viento desprecia. Caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente.